¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! El 29 de septiembre de 2023 abrió sus puertas en Madrid el Museo de la Felicidad, 600 metros cuadrados dedicados a descubrir a qué huele, cómo sabe y qué se siente al experimentar a la verdadera felicidad a este aniversario, sus directores, creador Pablo Claver, nos recibe en el propio museo a los micrófonos. Échale papas, Pablo, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Mari. Échale papas. Un gran saludo a todos los oyentes. Bueno, lo primero, que es un honor y un inmenso placer el recibiros en el Museo de la Felicidad. Y como has dicho en la pregunta, hace dos años, el 29 de septiembre de 2023, abrimos el Museo de la Felicidad. Y bueno, hemos intentado hacer tangible la felicidad. Como me preguntabas, ¿qué sabor tiene la felicidad? ¿Cómo huele la felicidad? ¿Qué sonido tiene? ¿Qué tacto tiene? ¿Cómo la vemos? Bueno, pues en el museo tenemos 600 metros cuadrados con 22 experiencias diferentes para vivir la felicidad. Desde que entramos por la puerta del museo, lo que queremos es que todos nuestros visitantes, llevamos cerca de 200.000 visitas en estos dos años, pues queremos que vivan la felicidad y que, por supuesto, al salir, pues se vayan un poquito más felices. Y eso, bueno, lo vamos consiguiendo a través de las experiencias. La experiencia para saber el sabor, el sonido, el tacto, la vista y el olor de la felicidad la tenemos dentro del laboratorio de los cinco sentidos, que es donde trabajamos cómo sabe la felicidad. Dos años abrió en el Museo de la Felicidad. ¿Cómo se fue a ese primer día? Ese primer día, el 29 de septiembre, hace ya dos años, bueno, fue un día muy especial. Estábamos un poquito nerviosos, todo el equipo que conforma el Museo de la Felicidad, pero la verdad que fue maravilloso, porque la ciudad de Madrid pues nos abrió y vinieron en masa. La verdad que tuvimos uno de los días con más visitantes, cerca de 800 personas vinieron el 29 de septiembre a conocer el museo, y a partir de ese día, bueno, pues oye, pues hasta llegar a estas 200.000 personas que estamos a punto de alcanzar, pues bueno, pues han sido días memorables donde hemos compartido con público, con visitantes de la ciudad de Madrid, españoles, extranjeros, turistas, familias, colegios, empresas, asociaciones. Y bueno, pues estamos felices de haber creado el museo y de poner nuestro granito de arena, pues para crear una ciudad más feliz, un país más feliz y, por qué no, soñando a lo grande, pues un planeta y un mundo más feliz. Pablo, ¿qué te hizo montar un museo de la felicidad? En mi caso, la idea de montar un museo de la felicidad surge en la pandemia. No sé si os acordáis cuando nos confinaron en el COVID. Bueno, pues estaba en casa. Yo soy psicólogo, escribo libros de felicidad, tengo una consultora de felicidad laboral. Y entonces, bueno, pues me puse a investigar en Google, que todos conocemos, si existía. Puse Museum of Happiness, Museo de la Felicidad, y vi que solo había uno. Entonces, pues localicé el Museo de la Felicidad, que está se llama The Happiness Museum, que está en la ciudad de, de Copenhague, la capital de Dinamarca, y entré en su web y me gustó mucho el museo, y lo que hice fue localizarles y les escribí un correo electrónico diciendo que iba a visitarles. Entonces, bueno, pues con uno de mis hermanos, con mi hermano Javi, que es también uno de mis socios, nos fuimos a la ciudad de Copenhague y estuvimos visitando The Happiness Museum, y al final, bueno, nos gustó mucho y llegamos a un acuerdo para traer ese museo a España, pero poniéndole otra marca en español, Museo de la Felicidad, y que nos permitieran, bueno, combinar el museo con experiencias. Entonces, bueno, pues hemos creado un museo que es muy, pero que muy experiencial. Es el primer museo del mundo experiencial sobre la felicidad. Y bueno, pues todo surgió así, en el comedor de casa, un buen día que por internet me enteré de que existía ya un museo y investigué un poquito, y la verdad que soy bastante emprendedor y el equipo que me acompaña también, y probamos a abrirlo. Pablo, eres profesor de la felicidad. Sí, sí, pues una de las cosas, bueno, yo soy un emprendedor nato, he creado 16 empresas en 6 países diferentes, y una de las cosas que más ilusión me hizo fue en el año 2016, vivía fuera de España, en la ciudad de Bogotá, en Colombia, cuando después de dar muchas conferencias en congresos y en seminarios sobre felicidad, pues me contrataron en la Universidad Santo Tomás de Aquino de Colombia para que diera clases en la Cátedra de Felicidad a 2 grados de Administración de Empresas y de Ingeniería Industrial. En la asignatura, era una asignatura optativa de felicidad. A partir de 2016, bueno, pues empecé a dar clases, luego pasé a otra universidad, a la Universidad de La Sabana, y luego ya al regreso con mi familia, regresamos a vivir a España, bueno, pues he continuado y estoy como profesor invitado de felicidad en diferentes universidades y escuelas de negocio. Y quizá es lo que más feliz me hace, cuando puedo, pues, acercarme al mundo académico y diciendo que no se puede ser feliz todos los días del año, porque eso es imposible, pero sí se puede ser feliz muchos días del año. Yo, por ejemplo, si no pierde el Atlético de Madrid, suelo estar bastante contento. Y entonces, bueno, pues el llevar esto a la academia, el llevar esto a las empresas y luego el recibir en el Museo de la Felicidad para transmitir nuestro propósito y nuestro mensaje, pues es la verdad, me gusta decir que tengo el trabajo más feliz del mundo. ¿De qué puede disfrutar en este museo el visitante? Pues mira, el visitante lo que vamos a hacer es, desde la entrada, vosotros para esta entrevista ya os hemos recibido, nos gusta hacer llegadas memorables, a todos les ponemos una carita feliz. Para entrar al museo, como habéis visto, para que se abran las puertas del museo hay que sonreír, si no sonríes no se puede entrar. Entonces lo que se va a encontrar son experiencias inmersivas para vivir en primera persona. Entonces van a tener que saltar, van a tener que bailar, van a tener que tirarse por un tobogán para conectar con su niño interior. Tenemos una experiencia de realidad virtual donde hacemos un viaje al país de MUF, del Museo de la Felicidad. Tenemos una discoteca con las 10 canciones que más felicidad proporcionan a los seres humanos, según un neurocientífico que creó una fórmula, un algoritmo, y analizó millones de canciones y escogió esas 10 canciones. Tenemos una sala de desestrés para poder quedarnos a gusto. Y entonces, bueno, al final lo que hacemos, más científicamente hablando, pues es liberar 4 neurotransmisores, como es la dopamina, la endorfina, la oxitocina y la serotonina. Esto es un poquito más científico, pero bueno, el visitante va cambiando y desarrollando y liberando una serie de hormonas que, si va todo bien, en el 99.5% de los casos, pues conseguimos que salga un poquito más feliz de lo que entró. ¿Hacéis talleres aquí? Pues, Mari, pues muchísimos talleres, claro que sí. Mirar, todos los días a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde, aleatoriamente hacemos talleres de abrazoterapia. Enseñamos a los visitantes 6 formas diferentes de abrazarse. Nos gusta mucho el enseñar que la gente se abrace juntando sus dos corazones. En España lo hacemos al revés, no juntamos los corazones. Bueno, hacemos un micro taller de abrazoterapia, hacemos siempre un tallercito del sabor de la felicidad. Todo el mundo come un chocolate con los ojos cerrados para conectar con el sabor. Hay estudios científicos que el alimento que más felicidad genera y nos libera endorfinas es el chocolate. Hacemos talleres de yoga de la risa. O sea que hacemos muchos talleres. Es raro el día que no hacemos estos micro talleres. Y luego también, bueno, pues ahora que estamos de aniversario, pues todos los lunes a las 6:30 y los viernes a las 6:30, incluido en el precio de la visita al museo, pues vamos a impartir, lo impartiré yo con todo el gusto y el amor del mundo, un taller que se llama Alcanzando Nuestra Felicidad, porque la felicidad creemos que está al alcance de casi todas las personas si no tienes algo muy gordo que te lo impida, pero muchas personas pueden ser felices muchos días del año. Entonces, pues sí, la verdad que estamos siempre inventando talleres. Ahora vamos a hacer también talleres de aromaterapia, de cómo huele la felicidad. O sea, la verdad que es una visita que dura más o menos aproximadamente hora y media y es muy dinámica. ¿Hay días temáticos o especiales en el museo? Pues sí, mira, los jueves, por ejemplo, nos gusta mucho, hacemos visitas guiadas para personas mayores, para personas que están solas. Creo que es a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde, pues hacemos esa visita guiada. Luego tenemos muchos grupos, muchos colegios que también, bueno, pues nos visitan y les hacemos pues visitas dinamizadas, visitas guiadas. Y luego en nuestra programación, como os decía, pues normalmente todos los días, los 7 días, pues hacemos talleres y actividades de abrazos, de risoterapia, del sabor de la felicidad, de aromaterapia. O sea que constantemente estamos involucrando a los visitantes para que vivan en primera persona, en su propio cuerpo, la felicidad. ¿Qué es lo que más divertido es hacer de suficiente aquí? Pues mirad, lo más divertido en estos 2 años que ha ocurrido en el museo, aunque suene un poco utópico, yo creo que es todos los días. Es divertido abrir la persiana a las 11 de la mañana o a las 10 de la mañana los fines de semana y ver la ilusión. Es un museo donde la gente viene con muchísima ilusión. Abrimos las puertas, empiezan los abrazos, empiezan las sonrisas. Entonces, bueno, pues ese día a día, la suma de todos esos pequeños buenos momentos que la gente nos regala, porque para nosotros, para todo el equipo, somos ya casi 21 personas trabajando en el Museo de la Felicidad, pues es un regalo ver todos los días a los visitantes. Unos días pues tenemos más visitantes, otros días a lo mejor en laborable hay alguno menos, pero siempre pues les abrimos las puertas con nuestro gran corazón y es muy divertido. La verdad que el ver público, visitantes desde que tienen 0 años, meses de vida, hasta más de 103 años, que es la persona más mayor que ha venido a visitarnos, bueno, pues siempre ha sido muy divertido y nos encanta recibir a las personas. ¿Este museo es luego más feliz de Madrid? Eso dice nuestra publicidad y es nuestra promesa. Somos el lugar más feliz de Madrid, el museo más feliz de Madrid. Hombre, con mucha humildad lo decimos, pero es que no, poca competencia entre comillas tenemos, porque no existía ningún museo de la felicidad y entonces el poder dedicar más de 600 metros cuadrados a explorar, descubrir, conocer con fundamento cómo podemos ser más felices, no todos los días, pero sí muchos días del año, que ya lo he dicho varias veces, pues nos convierte, si no en el más feliz, pues en uno de los lugares más felices de Madrid. Y bueno, y tan solo es ver pues las miles de fotos que luego nuestros visitantes suben en las redes sociales y siempre con sus mejores sonrisas. ¿Cómo nos influye esa felicidad, ser feliz? El ser feliz, yo creo que nos influye a todas las personas, porque al menos en mi caso, y como lo intentamos transmitir, el ser felices nos permite a ver cómo lo explico, es casi estirar el tiempo. O sea, todas las personas tenemos 24 horas, pero cuando estás feliz, como que se detienen las cosas, como que lo saboreas más. Yo cuando pues doy un abrazo a alguien de mi familia, a algún amigo, cuando me tomo un café, cuando nos divertimos, todos esos pequeños buenos momentos que nos regala el día, pues nos influyen mucho y nos hacen felices. Entonces, en el museo lo que buscamos es que se vivan pequeños buenos momentos felices que nos pueden ayudar pues a que en nuestra memoria pues se quede muy bien grabada la visita al Museo de la Felicidad. Yo creo que tenemos una memoria muy emocional, entonces todos esos pequeños recuerdos cuando son felices pues se quedan muy bien grabados. La felicidad es estudiada y es una ciencia. La felicidad, claro que se estudia y claro que es una ciencia dentro de la psicología. Y sí, cada vez, como he dicho antes, bueno, pues en dos universidades he tenido el inmenso honor de ser profesor en la cátedra de felicidad. Y cada vez en escuelas de negocio, en universidades, se está poniendo más el foco en las emociones, en la inteligencia emocional y por qué no decirlo, en la psicología positiva. No nos enseñan a ser felices desde que nacemos y no existe una receta mágica. Ya nos gustaría a todas las personas tener la receta mágica para ser feliz todos los días del año, pero sí que es verdad que la ciencia está avanzando mucho. En los 30 últimos años, pues no podemos decirlo que se ha avanzado más que en los 3.000 años anteriores. Entonces, bueno, partiendo de que el cerebro es el órgano del cuerpo que menos se sabe, pero bueno, los descubrimientos, todos los estudios con aval científico que se están haciendo, nos están acercando, bueno, pues a algunas conclusiones o algunas técnicas y herramientas que nos pueden ayudar a ser más felices. Por ejemplo, me gusta hablar del estudio de la Universidad de Harvard, por poner un ejemplo, que es una de las universidades más conocidas del mundo, que llevan desde casi 90 años, desde 1938, estudiando la felicidad de las personas. Y al final la conclusión es que ni el dinero ni la fama nos van a dar la felicidad, y el mayor predictor de felicidad del ser humano son las relaciones, son los amigos, la familia, la pareja. Cuantas más y mejores relaciones tengas, pues ese es el predictor, vas a ser un poquito más feliz. Y todo esto con aval científico, por supuesto. En Bután, explicar el Ministerio de Felicidad. Pues mirar, Bután es uno de los países, es un país muy pequeñito, asiático, en el Himalaya, y es el único, bueno, no es el único, pero sí fue el primer país del mundo y uno de los únicos que tiene un ministro de la felicidad. Y qué decir, el rey es un reino, el reino de Bután, ya desde hace muchos años lideró todos los estudios, y ellos en vez de medir el Producto Interior Bruto, miden la felicidad de los ciudadanos, y ese índice, cuanto más felices son sus ciudadanos, pues también hay una correlación, como que le van mejor las cosas en la parte económica. Porque si os dais cuenta, esto lo dijo el hermano de John Fitzgerald Kennedy, el senador Kennedy, dijo que el PIB, el Producto Interior Bruto, mide todo menos aquello que es importante en la vida, que es la felicidad. Entonces Bután, haciendo caso al senador Kennedy, empezó a medir la felicidad de sus ciudadanos. Y ya me gustaría a mí en España, pero estoy casi seguro, no sé si lo... yo creo que lo veré, pero si no mis hijos, ¿por qué no España podrá tener en el futuro el Ministerio de la Felicidad y del Bienestar de sus ciudadanos? Claro que sí, cada vez se está poniendo más el foco en el bienestar y en la felicidad de las personas. Tenemos la suerte de que está avanzando, y no creo que lleguemos a la receta mágica de que todos podamos ser felices las 24 horas del día, todos los días del año, pero bueno, podemos ir entrenando a nuestro cerebro para que sea un poquito más feliz y saboree todos esos pequeños buenos momentos que tiene el día. El museo, para que todos los públicos... Pues sí, estamos abiertos para todos los públicos y es que nos encanta. Si venís aquí un sábado vais a ver, a lo mejor que tenemos hasta una zona de parking de carritos de bebé. O sea, vienen familias con hijos recién nacidos, pero también nos vienen personas de 50, de 60, de 70, de 80. Vienen muchos grupos de jubilados, muchos grupos de amigos, amigos mayores, parejas. O sea, es totalmente todas las edades y todos los públicos. La felicidad, digamos, no deja fuera a nadie. Todas las personas, por muy mayores que sean, todos podemos conectar con nuestro niño interior. No sé si os habéis fijado, tenemos hasta un tobogán que aterriza en una piscina de bolas, que digamos el objetivo, el sentido que tiene este tobogán es que todos los visitantes, sin importar la edad, se tiren por el tobogán y conecten con ese niño interior y hagan cosas que hace mucho tiempo que no hagan. Entonces, si algo tenemos claro, y así nos lo demuestran todos los días nuestros queridos visitantes, es que estamos abiertos para todas las edades y para todos los públicos, no importa el idioma. Pueden ser de cualquier país, que aquí les vamos a recibir con muchísima felicidad. Este museo aceptado y se accesible. Exacto, el museo lo tenemos adaptado y es accesible para todos nuestros visitantes. Digamos, el 90% de las 22 experiencias y de todas las experiencias y todo lo que exponemos en el museo, bueno, pues está abierto para todo tipo de personas. Nos encanta, nos visitan muchísimas asociaciones, muchísimos grupos que, pues, con movilidad reducida, con algún tipo de trastorno o minusvalía, y digamos que con todo las 21 personas que trabajamos en el museo, yo creo que todavía nos gustan más. Le ponemos, si cabe, un poquito más de interés para que todas las personas se sientan incluidas en la visita al museo. Y de verdad que es que han pasado ya miles y miles de personas. Hay días que esto está lleno de colegios, de personas en silla de ruedas, con monitores, con todo. Y claro que lo disfrutan y de verdad que todos estamos predispuestos a que lo pasen bien y aprendan un poquito, porque en el museo es un museo de edutainment, de entretenimiento educativo, y a la salida, bueno, pues te puedes llevar algunas técnicas y herramientas para disfrutar más el día. ¿Qué recomiendas a los oyentes la representación de este nuevo evento? Pues mirar, una de las recomendaciones que hacemos a todos los que nos escuchen, a todos los queridos oyentes de este maravilloso programa de radio, es que vengan con ilusión, con ganas de pasarlo bien, pero un poco les queremos generar una sorpresa. Si alguien se lo ha contado que ya ha venido, bueno, pues que les diga que es un lugar imperdible, que estamos muy céntricos en Embajadores, al lado del metro de Embajadores, y que tienen que ir. Pero cuanta más sorpresa, nos interesa muchas veces que la gente diga, wow, oye, pues no me esperaba esta entrada, este museo, y que vayan descubriéndolo poquito a poco. Pero entonces, sobre todo, es venir con ganas, con ilusión, de pasarlo bien, de aprender un poquito. Pero también a los escépticos. Hay muchas personas que no se imaginan en qué consiste un museo de la felicidad y tienen cierto escepticismo, pues también son súper bienvenidas. Y poquito a poco, haciendo las experiencias, pues en una gran mayoría, pues algo se van a llevar, y algún buen momento de felicidad seguro que les aporta la visita al museo. En estos 2 años, ¿cómo ha cambiado el museo? Pues la verdad que ha sido poquito a poco, pero hemos ido, gracias a la retroalimentación, gracias a todas las reseñas de miles y miles de visitantes, el hablar mucho con ellos, pues nos han ido dando su opinión, y bueno, eso nos ha permitido pues el ajustar y el cambiar algunas cosas. Entonces, creo que tenemos un museo ahora pues casi de 5 sobre 5, lo digo también con mucha humildad, ¿no? Pero poquito a poco pues hemos cambiado, y nos gusta pues mucho innovar y el meter nuevas experiencias. Por ejemplo, tenemos un show de magia virtual ahora. Bueno, pues el que teníamos hace 2 años pues era diferente. Ahora yo creo que tenemos uno donde todo el mundo se involucra mucho en la actividad de magia. Luego, si queréis hacerlo, os daremos una baraja, la tenéis que romper, tirar las cartas al aire y sucede algo mágico. Bueno, pues eso llevamos un año con ello. Ahora estamos desarrollando un nuevo risódromo, que pues digamos, la sonrisa y la risa tienen una sala entera en el museo. Bueno, pues constantemente estamos viendo cómo mejorar. Entonces, bueno, es un aprendizaje continuo. Luego, bueno, pues hemos cambiado también muchas cosas, focos de luz, pues para que la visita, bueno, pues sea todavía más agradable. Y bueno, nuestra idea es expandirnos. Estamos con muchas ganas de abrir nuevos museos en nuevas ciudades de España y del extranjero, porque desde la ciudad de Madrid, pues queremos exportar felicidad al resto del mundo. Entonces, bueno, pues tenemos siempre nuevas experiencias que queremos ir probando en diferentes sitios y museos. ¿Colaboráis con otros proyectos? Pues sí, tenemos alianzas y por contaros una brevemente, mirad, una de las experiencias que tiene el museo son los abrazadores. Tenemos unos muñecos de trapo que vienen de Colombia, que tienen unos brazos muy largos, te los pones alrededor del cuello, cierras los ojos y te imaginas, piensas en un ser querido al que te gustaría darle un abrazo, y ese muñeco, haces una conexión emocional y te devuelve el abrazo. Es como abrazar a una persona, porque el cerebro se cree todo lo que piensas. Si tú piensas que con ese muñeco estás abrazando a un ser querido, al final tu cerebro, tu mente se lo cree. Entonces tenemos una alianza especial con Mensajeros de la Paz, que es una asociación que aquí en España la dirige el Padre Ángel, que tiene una iglesia aquí en la calle Hortaleza, en Madrid, la iglesia de San Antón. Entonces, los visitantes pueden comprar un abrazador y donarlo a Mensajeros de la Paz. Ellos donan la mitad, la otra mitad la dona el Museo de la Felicidad, y les llevamos a las personas sin techo, a las personas que más necesitan ese abrazo. Pues nos encanta el colaborar con esta asociación que tanto bien hace para las personas que están más solas, para las personas que no tienen techo. Y bueno, es quizás la alianza que más de la cual más orgulloso nos sentimos. Luego tenemos más alianzas con la Fundación Mundial de la Felicidad, con el Instituto Internacional de la Felicidad, que constantemente, bueno, pues estamos haciendo eventos en el museo, en la sala donde estamos haciendo este programa de radio, pues hacemos muchas presentaciones, muchos talleres y muchos eventos organizados con estas asociaciones. ¿Cómo ves el futuro del museo? Pues esto, mirar, yo doy muchas conferencias, tengo una conferencia que es Alcanzando nuestros sueños, y los sueños siempre pues va subiendo escaleras. Entonces, ¿cómo visualizo el futuro del museo? Es abriendo más museos. O sea, nuestra idea, oye, ¿por qué no ir a Barcelona? ¿Por qué no ir a Portugal, a Lisboa? ¿Por qué no ir a otras ciudades españolas? ¿Y por qué no llegar a acuerdos con empresarios, con asociaciones de otros países europeos y americanos y de todo el planeta? Para mi sueño, o el sueño del equipo de fundadores, no estoy yo solo, me acompañan 6 personas más, en este tengo 6 socios, 3 hermanos y 4 amigos, y la idea es esparcir y abrir museos de la felicidad por todo el mundo. Pues ese es mi sueño, el sueño que quiero alcanzar. Y para alcanzar los sueños hay que subirse a una escalera, poner todas tus capacidades alrededor de ese sueño y visualizar que lo vamos a conseguir. Y claro que lo vamos a conseguir. ¿Dónde conseguir más información del museo? Pues mirar, una de las maneras es, tenemos presencia en internet, tenemos una página web que se llama museodelafelicidad.com, es muy sencillito, las 3 W, museodelafelicidad.com. Ahí tenemos toda visual, fotográficamente, todas las experiencias que se viven en el museo, todos los testimonios de personas que han venido ya al Museo de la Felicidad. Luego en redes sociales también estamos muy activos, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok. Y luego, bueno, pues los medios de comunicación como vosotros, pues la verdad que nos están apoyando muchísimo. Desde que abrimos ya han pasado cientos cientos de medios de comunicación, de televisiones, radios, prensa escrita, bloggers, influencers, etcétera, hablando del museo. Y es que este museo abre las puertas a todas las personas, o sea, somos súper inclusivos. Y entonces, bueno, pues en todos estos sitios pueden conseguir información. Pablo, has escrito varios libros, cuéntanos. Pues mira, sí, una de las cosas que más feliz me hace es el escribir, y entonces escribo libros de desarrollo personal y de felicidad. En el año 2013, pues escribí un libro que se llama Yo también puedo emprender, que cuento, bueno, pues como la historia de un niño de 9 años con su hermano Javi de 8 años, pues empezaron a crear pequeños negocios, y bueno, han ido pasando las décadas, hemos creado ya muchas empresas, y la verdad que no hay que tener ningún superpoder para ser emprendedor, empresario. Hay que tener ilusión, hay que soñar, y bueno, pues ese es uno de mis libros, fue el primero. Y luego mi segundo libro es a muchos oyentes les va a chocar el título, porque se llama Por fin es lunes, amo trabajar. Entonces, bueno, mis hijos dicen que estoy un poco loco, que los lunes no les gusta, que tienen que ir al colegio. Y yo les digo que los lunes vamos a vivir casi 6.000 lunes, vamos a trabajar más de 3.000 lunes a lo largo de nuestra vida, y cómo que es eso de que no vamos a ser felices los lunes. Entonces es un libro donde en primera persona explico cómo una persona normal y corriente que no tiene superpoderes, bueno, fui capaz de ir cambiando hábitos, presumo de haber cambiado 12 hábitos en mi vida y todavía continúo, y la suma de todos esos hábitos pues me han permitido pues disfrutar muchos días. Como decía, cuando pierde el Atlético de Madrid me cuesta un poquito más ser feliz, pero bueno, muchos días, si no tengo nada que me lo impida, oye, si tengo un hijo enfermo o me sale algo mal en el trabajo, pues bueno, pues es un día para vivir otras emociones, ¿no? Pero si no hay nada que me lo impida, pues siguiendo las recetas del libro Por fin es lunes, pues intento ser feliz. Y luego el último libro que escribí, ahora estoy a punto de sacar otro, pero bueno, el último lo escribí en el año 2018 y se llama Empresas Felices. Y entonces ahí, bueno, desarrollamos cómo las empresas, si ponen el foco en lo humano, o sea, un poco el secreto está en lo humano, pues pueden crear entornos laborales mucho más positivos, unos ambientes más agradables, donde las personas se conozcan más allá de la parte técnica, se conozcan desde lo humano y las cosas puedan ir bien, porque las personas pues pasamos muchos miles de días en nuestra vida trabajando y hay que intentar que no todos, pero muchos días, pues también el trabajo sea una fuente de felicidad. Y siempre dejando claro que no existe el trabajo ideal, yo creo que no existe. Este que tengo ahora se acerca, pero no existe, pero todos muchos días podemos disfrutar de nuestro trabajo. ¿Qué es lo que más felicidad ha dado en esta vida? Aunque suene un poco atópico, pero bueno, pues el nacimiento de los hijos, ¿no? Cuando ves a un nuevo ser que llega al mundo. Tengo dos hijos, Paula Mariana y Julio Atuey. Pues son momentos que se quedan en tu memoria más retrógrada, más, o sea, perduran siempre. Yo creo que todo el mundo se acuerda. Y luego, bueno, pues mi vida es la suma de muchos momentos felices, pero, hombre, hay algunos que destacan más, pero a mí me gusta decir que la felicidad, al menos la definición de felicidad de Pablo Claver, es disfrutar todos los pequeños buenos momentos que me regala el día. Y es que yo esta mañana me he levantado, me he duchado con agua fría. Me encanta ducharme con agua fría todos los días y disfrutarlo, claro que sí, ¿no? Y a mí me gusta mucho dominar a mi cerebro, obligarle a que haga cosas que a lo mejor no le apetece mucho hacer, y que ponga el foco en el día y en todos esos pequeños buenos momentos. Este momento que estoy ahora viviendo con vosotros, pues seguro que también se me va a quedar muy, muy grabado en mi mente, en mi memoria, en mi corazón, como un gran momento feliz. Pablo, muchas gracias por abrirnos las puertas del museo y recitando tan felizmente. Suerte con esta divertida aventura. Pues muchísimas gracias a todo este formidable equipo que habéis venido aquí a visitarnos, y de verdad, y hablando con el corazón, muchísimas gracias por acordaros de nosotros, por ayudarnos a amplificar el mensaje del Museo de la Felicidad y animar a todos los oyentes a que aquí en el centro de Madrid